Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por de Anfunes la encontré entonada. En de Anfunes se respira y se vive folclore. La Semana de la Tradición, conocida como el padre de festivales, es el festival más antiguo del folclore argentino. El Encuentro Interprovincial de Folclore lleva ya 40 ediciones ininterrumpidas. Y la canción más veces grabadas en el país lleva la autoría del gran Ica Novo y su chacarera del norte cordobés, otro de los pagos. Estos son algunos de los hitos que hacen grande a de Anfunes, pero en realidad, peñas y guitarreadas se escuchan y sienten en la vida cotidiana. Ya lo han dicho, coplas mejores, yo solo las quería recordar, y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacareamos como el que va. Elisa Chalita Quinteros, referente histórica del folclore por la zona, nos comparte sus anécdotas y saberes. Antes nuestro encuentro era de canto y recitado. Alcanzamos a recibir, me parece que algo así como 22 delegaciones. Entre ellas, chicos sordomudos que vinieron de Jujuy, chicos de La Rioja, de Corrientes. La gente que venía de Corrientes traía su propia orquesta para tocar los chamamés que ellos bailaban y todo eso. También venía gente del Paraguay, se presentaban. Bueno, después nosotros fuimos al Paraguay a devolverles la visita. El folclore es una danza que después te deja dúctil para todo, o sea, porque te sirve después para hacer tango, por ejemplo, danza latinoamericana, bueno, así como la danza clásica es la madre de todas las disciplinas en cuanto a danza. El folclore educa más que todo el oído y el alma. Hola, bueno, mi nombre es Carlos Alberto Salaya, tengo 51 años, soy bailarín de folclore y de tango argentino, ¿sí? Con una formación que viene aproximadamente desde los 6 años. Comencé bailando con distintos maestros, comencé acá en Anfunes. Actualmente estoy dirigiendo y estoy coordinando el festival de Anfunes Tango Festival. Así que, por suerte, bueno, estamos trabajando. Este año pensamos hacer el festival de nuevo, allá por el mes de diciembre de vuelta, ¿sí? Con muchas sorpresas. Mi nombre es María Luz Maidana Castro. Soy profesora de educación primaria y estudiante de la licenciatura en educación. A los 13 años comencé a bailar en la Academia Pampa y Cielo con la profe Charita Quinteros. Una gran parte de mi vida pasé y viví en esos tiempos que me dieron muchísimas satisfacciones. Hoy en día continúo en ese mismo camino, digamos en el camino de la danza, pero desde el otro lado del escenario, formando a niños y adultos para que tengan esta posibilidad tan hermosa que nos ofrece la danza, conocer, experimentar, aprender y lo más importante, inculcando el bailar con el alma y con el corazón. En los niños es lo mejor porque ahí sembras la semillita de argentinidad. El niño que aprende a bailar es de niño y a eso lo sigue haciendo, lo sigue participando. Hola, mi nombre es Santino, tengo 13 años. Voy a la Academia de Pampa y Cielo porque mis papás me enviaron y porque a mí me gustaba aprender con mis compañeros que los conozco hace mucho y con los compañeros que empezaron de nuevo. Hemos aprendido mucho gracias a la Chalita, que los ha enseñado empatía, solidaridad, respeto al otro. Cuando no teníamos un pañuelo le teníamos que prestar o ayudarlo a comprar algo. O un día me pasó que un compañero tenía un sombrero y yo le tuve que prestar para que puedan bailar. Zamba, chacarera, gato, escondido, remedio, carnaval, grito. También hemos practicado con ella para poder ir a bailar a otros lados. Le aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá. Grandes y chicos cantan y bailan y todo el mundo participa. Algunos vendían publicidades, Otros, bueno, estuvieron ahí haciendo un kiosquito que vendían que pasta frola, que pan casero, que tortilla. Otros estaban en las entradas, otros recibiendo las delegaciones, otros que vendiendo choripán, otros que anduvieron los días anteriores haciendo las compras, todas las compras que necesitábamos para hacer empanadas y todo eso. No, hay que moverse, mira, mientras tanto a los otros profes de folclore les digo, miren, ¿cómo era que decían antes? Ya en junio no hay ni jójoro para juma, así sabían decir, el dicho era así. Y entonces después quedó con que es la patria del viento. Yo siempre les digo, es la patria del viento donde cosechamos talento. Y queda todo el versito, ¿viste? Y los otros se mueren de envidia. Que le digo, mira, acá en Neuquén nosotros tenemos pintores, escultores, gente que ha trascendido al país, al mundo. No, Neuquén es trascendente. Y bueno, y hay que seguir para adelante. Yo considero que esto tiene que seguir, porque esto le hace bien al pueblo. Mira, yo veía muchos chicos que tenían vestidos, ropa, qué sé yo. Bueno, trabajan los que venden tela. Trabajan las costureras. Por ejemplo, nosotros hemos comprado todo aquí, la carne, el aceite, el huevo, todo para hacer la comida. Y también eso es un movimiento en el pueblo. Venden los que venden botas, venden los que venden alpargatas, venden los que venden sombreros, venden los que venden fajas. Bueno, movimiento que genera estos encuentros. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. Músicas, danzas, artes y oficios hacen al saber del pueblo. Dian Funes es folclore y pasa de mano en mano sus raíces como fruto. Si nosotros seguimos como un profe, así para ser profesor, me gustaría tener un lugar para poder enseñar el folclore y estudiar. No sé si esto va a seguir siendo medio como que me estoy despidiendo del reencuentro, pero estuvo muy bueno este año. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo, de Dian Funes, Córdoba.